El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Hora de decirles muy buenos días. Buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios. De Alba Ciudad 96.3 FM, comenzamos la brújula del sur. Y vamos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana a través de la poderosa señal 96.3 FM, emisora oficial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En nombre de sus trabajadoras y trabajadores, les saludamos como cada mañana. También en nombre del titular de esta cartera, Fidel Barbarito, así como de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Y de los compañeros que se encargan de coordinar los diferentes departamentos de la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luyino y Gustavo. Al control técnico... ¿Qué fue eso? No fue nada. Al control técnico de la emisora se encuentra Luis Erloyo, Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes de este lado del micrófono. Les recuerdo de inmediato los puntos de encuentro, arroba Alba Ciudad en Twitter, arroba Radio Rebelde 915, si nos escuchan la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM. También tiene disponible el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. También queremos saludar a las 44 emisoras del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, Fresmax Sul, que nos escucharán en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Buscando las coordenadas. Hoy vamos a poner acento en el programa en Sudamérica. Vamos a hablar de Bolivia y de Uruguay, dos temas importantes, una cumbre antiimperialista y también lo más cerca que están en Uruguay de la legalización del cannabis. Matrimonio igualitario, legalización del cannabis, temas importantes, se debaten en la República Oriental del Uruguay. Nosotros se los vamos a contar por acá, por la Brújula del Sur. 8 en punto de la mañana. El rock es actitud. Actitud rock and roll. Ahí viene Montilla a dar la pelea. Milanés, apunte 4 venezolano de estilo rock. Puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de la Brújula del Sur. Bueno, ese muchacho lo meteré en un internado de papá y mamá. Vuelve a casa, negrito. Mira bien, mira que tu papá y tu mamá están llorando ya. Gasolina, pura actitud rock and roll. El tema se llama El Negrito. Gasolina es autor de un género que lo bautizó como el blues criollo. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. La ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, acoge desde este miércoles a los delegados de 20 países del mundo que participan en la cumbre antiimperialista que busca crear un instrumento político de liberación latinoamericana. A la cita, que va a durar hasta mañana viernes, acuden unas 1.500 personas, representantes de varios países latinoamericanos y organizaciones políticas y sociales de Europa, África y Asia. Los participantes buscarán además, según han anunciado los organizadores, llegar a un acuerdo para crear un instrumento político de liberación latinoamericana para la defensa de la soberanía nacional. La convocatoria a la cumbre de Bolivia se realiza después de que el pasado 2 de julio, a su retorno de Rusia, el presidente Evo Morales se vio forzado a aterrizar de emergencia en Viena después de que Francia, Portugal, Italia y España le impidieron el uso de su espacio aéreo. El vicepresidente colombiano Argelino Garzón descartó hoy los supuestos vínculos de los voceros campesinos en protesta en la norteña región del Catatumbo. Me he reunido con líderes agrarios del Catatumbo y puedo decir que no son personas vinculadas con la guerrilla, dijo el vicepresidente. Esto lo dijo en una entrevista con el espacio Última Edición de Caracol Televisión. Desde el inicio de las protestas, el 11 de junio pasado, el Ministerio de la Defensa ha acusado con presuntas pruebas a líderes campesinos de vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y han señalado que las manifestaciones están infiltradas. Al referirse a la crisis que padece el Catatumbo, el vicepresidente colombiano subrayó que el Estado tiene una deuda histórica social con sus pobladores. No puede ser que una zona de frontera tengamos unos niveles de miseria tan altos que son una vergüenza para la sociedad colombiana. Seguimos en Sudamérica. Trabajadores y funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay marcharon hoy por una céntrica zona de la capital de Asunción, reafirmando su oposición a un proyecto de ley que abre las puertas al sector privado en el área de la electricidad. Una movilización en la que se han programado varias actividades, grupos sindicales van a continuar durante todo el mes con una serie de movilizaciones y van a culminar con una concentración nacional a principios de septiembre, según informaron los participantes. La protesta por el proyecto de ley, que ya tiene media sanción de tipo general en la Cámara de Diputados, deberá discutirse por el articulado. Y entre las atribuciones, los inversores privados incluye la producción y comercialización del servicio eléctrico en todo Paraguay. Y Venezuela dio a conocer los nombres de varias personas involucradas en planes para desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El empresario Eduardo Macaya Álvarez, el terrorista Luis Posada Carriles y el expresidente colombiano Álvaro Uribe son algunas de las personas, según declaró este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón.

¿Sabías que la campaña contra la marihuana la comenzaron farmacéuticas como Bayer? Porque esta planta es un fuerte combatiente del dolor de cabeza y la migraña. ¿Sabías que según la American Association for Cancer Research, la marihuana disminuye significativamente el ritmo de crecimiento de los tumores en pulmones, pecho y cerebro? ¿Sabías que la marihuana ayuda a matizar los síntomas de malestares crónicos como la enfermedad de Bowel y Crohn y que alivia la diarrea, náuseas y dolores abdominales? ¿Sabías que la marihuana ayuda a prevenir el Alzheimer, combate el glaucoma, previene convulsiones, ayuda al tratamiento de desórdenes y déficit de atención, puede ayudar al tratamiento de la esclerosis múltiple, disminuye malestar del síndrome premenstrual y ayuda en el combate de desórdenes compulsivos obsesivos? 8:36 de la mañana. Y como ha sido la República Oriental del Uruguay, su parlamento, gracias a los votos del Frente Amplio, quien ha puesto, digamos, la mitad de la sanción en la Cámara de Diputados a una ley que va a poner bajo control estatal la distribución de la marihuana, la posibilidad de poder comprarlo en farmacias y la posibilidad de que las personas puedan autocultivar el cannabis. Escuchemos lo que opina sobre este tema el presidente de ese país, José el Pepe Mujica. El problema es cómo controlamos que eso no desemboca en contrabando hacia afuera. Pues yo no puedo agredir a otro país. Yo necesito cosas de control estricto porque tengo que tomar una medida que signifique que dosifico al consumidor hoy para que no caiga en manos de un tráfico infame. Pero no lo estoy incentivando. Tengo que estudiar de que el hombre no se pase de la raya y caiga en una verdadera enfermedad grave, pero por otro lado, que no me entren a contrabandear droga para afuera. Entonces tengo que tener controlado todos esos aspectos. Autocultivo, pero con control. Bueno, esos son los clubes que todos tienen control, como se hace en España. No contra lo que la gente cree, que yo voy y planto lo que quiero y hago... No es así. Porque eso sería irresponsabilidad. Y esto no es para propiciar la expansión de un consumo. Es para limitarlo a los que están afectados y que no queden en manos del narcotráfico. Bueno, así se expresó José el Pepe Mujica. Digamos que ahora el debate pasa a segunda instancia en la República Oriental del Uruguay, pero ya se han instalado en la sociedad temas como el matrimonio igualitario, el consumo de la marihuana y otros temas que reivindican los derechos de las minorías en la República Oriental del Uruguay. Esta discusión sobre el cannabis nos recuerda esta canción de la agrupación boliviana Atajo, que cuando se hablan de estos temas dice: mejor que la DEA no me vea. Que la DEA no me vea, que me causa estrés. Que la DEA no me vea, que me causa estrés. Que la DEA no me vea. Buscamos las coordenadas. Europa. 8 de la mañana, 42 minutos. Miramos el viejo continente y las autoridades rusas han entregado asilo temporal por un año al ex agente de los servicios secretos estadounidenses Edward Snowden, lo que le permitirá poder abandonar el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo. Les cuento más de Europa. El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, luego de una protesta multitudinaria, admitió este jueves haberse equivocado al confiar en el ex tesorero de su partido, Luis Bárcenas, acusado de malversación de fondos, entre otros cargos. Me equivoqué, lo lamento, pero fue así. No es una novela, eso fue lo que dijo Mariano Rajoy. Esto fue en una comparecencia extraordinaria en el Congreso, donde ha asistido para dar explicaciones sobre la financiación ilegal del gobernante Partido Popular, el cobro de sobresueldos y también para hacer un balance de la situación económica de su país. Cometí el error de creer a un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable. Así dijo Rajoy luego de argumentar que Luis Bárcenas lo engañó, que lo tenía muy fácil porque él no condena a nadie de manera preventiva. No dijo de todos los cheques que se han publicado en los medios españoles sobre todos los dirigentes del Partido Popular que han recibido durante mucho tiempo cheques así como los que recibe Mardo de empresario y cosas de esas. Justo así lo que está pasando. Luis Bárcenas, les cuento, ex tesorero del Partido Popular, está acusado por malversación de fondos, blanqueo de dinero y llevar doble contabilidad y pagar sobresueldos con dinero negro a miembros de su partido. Cuando yo tenía dinero, claro, me llamaban Don Tomán. Cuando yo tenía dinero, normal, me llamaban Don Tomán. Como a la que no lo tengo, ay, me llaman Tomás Tamán. Así. Tarantonga, y lo vamos a comer. Tarantonga, y un arroz con bacalao. Tarantonga, y en lo alto del puerto. Tarantonga, que es mañana. Resulta que hay más de 200 casos de corrupción entre los tribunales españoles, incluyendo a los políticos, desde los alcaldes de los pueblos a los exministros, y pasan por la familia real. Les cuento más de Europa. La compañía aérea Air France pretende eliminar al menos 2.500 puestos de trabajo adicionales a partir de ahora y hasta el próximo año 2014. Esta decisión, anunciada el miércoles por la compañía, es parte de un gran proyecto de reestructuración que ya ha dado lugar a la eliminación de más de 5.000 empleos a través de salidas voluntarias. Los recortes adicionales propuestos se discutirán y serán cifrados con los sindicatos el próximo otoño. Podría ser un poco más de la mitad de los despidos realizados en 2012, dijo un portavoz de Air France, bajo condición de anonimato. El pasado año, la compañía aérea anunció que recortaría 5.122 puestos de trabajo en un intento de ahorrar 2.000 millones de euros hasta el año 2015, ya que está luchando para competir con aerolíneas de bajo costo. A pesar de esta reducción masiva de empleos, la compañía filial de Air France KLM afirmó que necesita imponer más medidas de ahorro en sus costos. Y cerca de 100 presuntos criminales de guerra intentaron buscar refugio en el Reino Unido durante el año 2012, según documentos del Ministerio de Interior británico. Estas personas sospechosas, cuya mayoría vive en el Reino Unido, procedente de países como Afganistán, Irak, Libia, Ruanda, Serbia y Sri Lanka, han solicitado un estatus inmigratorio, ya sea ciudadanía o asilo, a este país europeo, y lo han hecho desde el año 2012. Esto ocurre mientras el gobierno, según afirma el Ministerio de Interior, se esfuerza por evitar que el territorio británico se convierta en un refugio para criminales de guerra. De acuerdo con los nuevos datos, en los 15 meses, a partir de enero de 2012, el Ministerio de Interior británico ha investigado casi 800 casos de personas sospechosas de crímenes de lesa humanidad. Michael McCann, presidente del grupo parlamentario multipartidario para prevenir el genocidio, ha señalado que las cifras alarmantes revelan la necesidad de una mayor transparencia del gobierno británico sobre este tema. 8:46 de la mañana. Opa, yo viajé en corra, pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajé en corra, pasa perdices y esa pajarillos. Opa, yo viajé en corra, pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo viajé en corra, pasa una potra. t'ajuda a pintar en roba, t'ajuda a sacar la papa, t'ajuda a lo que haga farsa. Pero que sepa que, opa, yo viajo en corral, paso a gallina y paso a mi nino. Opa, yo viajo en corral, con tu permiso hago un corralillo. Opa, yo viajé en corral, pasé a coneja y ese conejillo. Opa, yo viajé en corral, pasé a una perra y con sus perrillos. Opa, yo viajé en corral, pa' guardar cosas y hasta la motillo. Opa, yo viajé en corral, con tu permiso hago un corralillo. Yo te ayudo a barrer los chumbos, te ayudo a quemar Ramón, te ayudo a buscar la falta, te ayudo a todo. Pero que sepas que, opa, yo voy a hacer un corral, pa' sacar brilla y sacar chivillo. Opa, yo voy a hacer un corral, pa' sacar guarrilla y sacar guarrillos. Opa, yo voy a hacer un corral, con tu permiso yo hago un corralillo. Opa, yo viajo en corral, en las afueras de Gibraltar el chico. Yo viajo en corral, yo viajo en corral, yo viajo en corral, yo viajo en corral, viajo en corral. Yo viajo en corral, yo viajo en corral, yo viajo en corral. Opa, opa, opaito, viajo en corral. Ocho de la mañana, 49 minutos, música de Europa, ese el Koala, el tema se llama Opa, yo voy a hacer un corra. 8:49 de la mañana. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Los republicanos de la Cámara de Representantes serán objeto de importantes acciones de grupos proinmigrantes, sindicatos, empresas y religiosos, para que apoyen la reforma de las leyes migratorias en Estados Unidos. Las acciones de cabildeo se trasladarán a partir de mañana a los distritos electorales en los que se favorece el cambio e intentan demostrar que también los votantes conservadores apoyan el cambio de las leyes, en especial un camino para regularizar la situación de un estimado de 11 millones de indocumentados. La estrategia es llegar a las bases de apoyo de los partidos e incluye la celebración de cientos de eventos en los distritos electorales de todo Estados Unidos en un esfuerzo por reorientar a los votantes, mientras los legisladores están a cargo en el largo receso del Congreso Federal del mes de agosto y ya iniciaron algunas acciones como la de consultar con los distritos electorales. Y a propósito de los migrantes, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS por sus siglas en inglés, ha perdido la pista a más de 1 millón de extranjeros cuya entrada sí se registró y no pueden averiguar si salieron o no de Estados Unidos. Estos datos, que se mencionan en el último informe de la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos, presentado la semana pasada en el Senado, ponen nuevos obstáculos a la aprobación de la reforma migratoria que se discute actualmente en el Congreso y que, una vez aprobada, será la mayor reforma migratoria del año 1986. El Departamento de Seguridad Nacional no ha cumplido con el requisito legal del año 2004 de poner en práctica un sistema biométrico de control de salida, pero tiene previsto informar al Congreso a tiempo para el año fiscal 2016 sobre los costos y los beneficios que supondría implementar dicho sistema en los aeropuertos y puertos marítimos, escriben los investigadores. El gobierno monitorea la llegada de extranjeros a su territorio, pero va con años de retraso en cuanto a establecer un sistema de monitoreo de las salidas. Así que 1 millón de extranjeros dentro de Estados Unidos se le perdieron al gobierno de Obama. Les cuento más de este país. La Inteligencia Nacional de Estados Unidos ha hecho público 3 documentos desclasificados. La orden que autoriza la recogida de datos telefónicos, que ya fue revelado por Edward Snowden, y las instrucciones del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Exterior. Entonces, ¿por qué no persiguen a la misma agencia de inteligencia? Reveló lo mismo que dijo Snowden. La oficina del director de inteligencia dijo en un comunicado que la desclasificación se realizó en aras de una mayor transparencia. Sí, claro. Los documentos desclasificados incluyen informes del año 2009 y 2011 sobre el programa de recolección de datos de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, bajo la denominada Ley Patriota de Estados Unidos y la orden del Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera de abril de 2013, que describe cómo se deberían almacenar y acceder a los datos. El gobierno de Estados Unidos ha decidido desclasificar y hacer pública más información sobre las polémicas, programas de vigilancia de la Oficina de Seguridad ante las filtraciones que hizo Edward Snowden. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, defendió los programas, pero prometió transparencia. Les cuento una más de Estados Unidos. La Agencia Nacional de Seguridad, la misma que le acabo de contar, desclasificó algunos documentos, defiende sus programas de vigilancia, esta vez ante miles de hackers. El jefe de la entidad ha presenciado una conferencia de profesionales interesados en tecnologías informáticas en Las Vegas. El director de la Seguridad Nacional, el señor Kate Alexander, ha ofrecido un discurso sobre la protección de la seguridad y la privacidad en su país. La intervención ha sido interrumpida varias veces con el grito de libertad y lea la Constitución. Por su parte, el analista político Lajos Sasti asegura que el espionaje realizado por Washington solo aumentará, ya que ahora se enfrentará a las contramedidas de países que descubrieron que habían sido vigilados. 8:54 de la mañana, yo quiero leer una notica que me queda por aquí, ya una vez que pasamos por Estados Unidos. Y me acerca nuestra productora Indira Carpio y dice que el ejército del régimen de Israel se defiende por el hecho de haber arrestado el mes pasado un niño palestino de 5 años en la ciudad cisjordana de Al-Jalil, en Hebrón, por el supuesto lanzamiento de una piedra contra un vehículo de un colono israelí, y lo califica como un acto justificado, es decir, arrestar a un niño de 5 años. El asesor jurídico del ejército israelí en Cisjordania, que son territorios ocupados, el coronel Doron Ben Barak, en una carta enviada al grupo israelí de derechos humanos, Selem, subrayó que los soldados no pueden quedar indiferentes cuando un niño le lanza una piedra, provocando un peligro importante para los viandantes, las fuerzas de seguridad e incluso para ellos mismos. Un niñito le tiró una piedra a un niñito palestino, un carro militar además, que seguramente no es de goma espuma, ¿no? Entonces es un peligro inminente. ¿Cuándo se acaba tanto abuso contra el pueblo palestino? Nosotros, al igual que el pueblo venezolano, seguimos reivindicando su derecho a la tierra y exigimos justicia para el pueblo palestino. Son las 8:55. Nos vamos despidiendo. Nos vamos con temita de rock and roll. Les ponemos rock suramericano. Charly García junto a Fito Páez. El tema se llama Naturaleza Sangre. Hasta mañana. Chau. Estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza sangre, naturaleza sangre, naturaleza. Fuimos hechos para vivir, fuimos hechos para mentir. Y tu amor, traté de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también. La lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza sangre, naturaleza sangre, naturaleza. Fuimos hechos para huir, fuimos hechos para fingir. Y tu amor, devorar.